siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. July 7, 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Súper, súper contentos, súper alegres, como siempre, todos los lunes. Empezando nuevo programa de Desde el Oído Animal. Nosotros amamos, hablamos, pensamos, sentimos desde el oído animal y estamos aquí en Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Maritza Rubiano y yo voy a estar con ustedes 60 minutos, ya saben, hablando de qué. Mi querido Esteban, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le va, Mari? Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente también que quizás nos pueda estar viendo a través del www.radiocce.com, porque está activa esta cámara, ¿sí? ¿Está activa? Estamos activos, mentira. Y los 940 AM en todo el territorio ecuatoriano. Mi nombre, Esteban Ruiz, como lo dijo la Mari, vamos a estar 60 minutos hablando, disfrutando, contándoles muchas cosas interesantes, bromeando, y todo porque así somos nosotros, o sea, queremos entregarles información, pero de la mejor manera. Así que... Así es, y le mandamos un saludo enorme, porque el Carlitos no va a estar esta noche con nosotros, tiene un pequeño dificultad médica. Carlos, que te mejores, que te recuperes, te queremos... No es cierto, pobrecito. Queremos que te recuperes pronto para que continúes, por supuesto, en tus actividades y no te vayas a perder otro programa de Desde el Oído Animal. Exacto, no te vayas a perder, pero lo siguiente es multa. Exacto. La siguiente es multa. Oye, chachay. Ah, chachay. Qué bestia. No hay con este clima. Nos dan un solcito en la mañana para después. Ajá, los quiteños somos pasteurizados. Calorcito, un ratito y después frío tenaz. Pero ahora ya está básicamente alineado el tema de abrir la Guasmil, ¿no? Que se decía desde hace mucho tiempo. Bueno, sí, se decía realmente desde hace tiempo y era muy, muy tradicional en realidad que abril sea full lluvias y estamos volviendo de nuevo al abril full lluvias. Esperamos que sea eso más bien una noticia de que el clima se está regularizando. Exacto. Aunque ya estamos equilibrando el tema, por ¿será? Favor. No creo. Pero sí tuvimos unos dos, yo de lo que me acuerdo tuvimos unos dos años que en abril hizo un sol insoportable. El año anterior y en el 2017 fue así. Entonces, ahora fue como que se reguló el abril aguas mil. O sea, abril era de llover, porque justamente en esta época que pasó el domingo, el sábado, el viernes, que fueron este feriado que tuvimos, llovía siempre que se hacía la procesión, era un diluvio. Entonces, sí, el año anterior había gente que estaba sofocada por el sol, en cambio. Cosa súper rara en las procesiones de las que se realizan normalmente en este feriado. Estamos peinados, ¿no? Estaba esperando que me dijeras algo. Ah, ¿yo por qué? Solo dije algo. Era que... obvio. Es que sí, es que en abril de este año vuelve a llover y estamos equilibrados en el anterior año, ¿no? Exactamente. también acá creo que nos equilibramos y eso es digno de aplaudir y de damas y caballeros, me peiné el día de hoy. Eso es una cosa bastante extraña, sí, bastante rara. Esta cabeza no conoce cepillo, eso. Y esta vez me peiné, así es que es todo un acontecimiento. Cuéntanos un poquito, Mari, ¿cómo se sintió el cepillo? Te cuento que no triunfó el cepillo, así es que solamente fue manitos y listo, peinadita. Yo creo en la libertad del cabello. Eso, hágale, eso, sí. Todo tiene su libertad aquí. Sí, no me peino muy regularmente, la verdad. Y entonces están todos alborotados. Afuera no me reconocieron, ¿será? No, claro, exactamente. Sí, yo sí, mismo soy, salúdame nomás. Sí. Con decirle que para que entrar tenía que mostrar la cédula. Qué exagerado. Algo así fue ese asunto. Yo no sé, yo estaba atrás esperando. Señorita, por favor, me deja pasar que estoy contra el tiempo. No, si no tiene cédula no puede pasar, por favor. Yo, si no, eso sí es locutora conmigo aquí del programa. Entonces... Exageradito el muchacho. Pues sí, me peiné el día de hoy. Queremos mandar un saludo también a las personas que están atrás de... De los controles. De los controles, exactamente. A toda la producción que está con nosotros, a la Adri, Adrián Torres y a la Cris también, que están aquí junto a nosotros, poniendo la música, las cortinas de fondo, mandándonos también ahí que nos pongamos rectos, que sonreamos, exactamente. Cuando, sí. Todas las cosas, poniendo los tiempos porque nos pasamos. Ajá. Todo un relajo somos nosotros. Poniéndonos, ¿no?, cara de eso no se dice al aire. Exactamente. Sí. O sea, sí. Anotando, porque tiene un cuaderno, la productora tiene, sí, un cuaderno con nuestros nombres. Es terrible esto, pero... Y el Adrián, bueno, solamente nos pone cara de nada. Ajá. Y pone su facepalm. Sí. Y dice, ya dijeron. Se llama face... A ver, dígame, ¿cómo se dice en español facepalm? ¿Cómo se...? La mano en la cara, pez. La mano en la cara, pez, dice la productora. Ok. Se llama ese es sanjuanino. Bueno, con estos jalones de orejas que me mandaba la productora, empezamos entonces desde el oído animal con la Gacela Informativa. Eso. Es el momento de la Gacela Informativa. Hablando de mi peinado, no tienen, exacto, idea de cómo ha causado revuelo el hecho de que esté peinada por primera vez. Y tú, para equilibrar, estás... peinado. Absolutamente despeinada, déjame decirte. Yo no sé qué pasó, en serio. Es que yo me fui a... Ahorita acabo de venir de un chamanismo. No me digas. Pero brutal ese chamanismo. No me digas. Ecovía. Eso, te pasaron. Terrible. Ya. Pasaron lo te que lo no pasaron, tienes idea. Perfecto. Pero me siento más liviano. Espero que tenga todavía todo, pero me siento más liviano. Te dejarán para el pasaje. No, por favor. Sí. Bien, empezamos entonces con la Gacela Informativa. Sí, señor. Estamos de cumpleaños el día de hoy. El cumpleaños más hermoso, el cumpleaños de la madre, de la que nos sostiene, de la que nos ayuda, nos apoya, nos da de comer y a la que le tratamos tan mal. Y como madre, se debería respetar. Y esta, señoras y señores, madre hay una sola. Y es ella. Estita se acabó y nos acabamos todos. El día de hoy es el Día de la Tierra, el 22 de abril. Se conmemora el Día Mundial de la Tierra, una fecha que nació para recordar el valor del lugar donde habitamos. En 1970, un ciudadano estadounidense sugirió que el 22 de abril se celebrara a través de una marcha el Día de la Tierra. Su nombre era Gaylord Nelson, senador demócrata y activista. En 1970 se celebró por primera vez el Día de la Tierra y en 1972 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra en Estocolmo, la primera conferencia internacional sobre medio ambiente donde se establecieron las bases de las acciones a emprender para cuidar el agua, la flora, la fauna y realizar educación ambiental. Corte ahí. ¿Cómo van estos avances? O sea, estamos hablando del 72, ¿no? Estamos hablando de 47 años. Se crearon las bases para construir. Se supone que cada vez que va pasando el tiempo vas evolucionando, vas mejorando, ¿no? Se supone, entre comillas. ¿Cómo está el tema? Lastimosamente no hay grandes avances. Se han puesto fechas fijas, plazos fijos más que fechas fijas, para, por ejemplo, disminuir las emisiones de carbono. Estas fechas no se han cumplido. Los tratados para evitar emisiones de carbono, igual el tratado de Kioto, no se cumplió. Países que decidieron abierta y completamente no firmar este protocolo, no dan muy buenos visos de solución y de mejora del tema ambiental. Todos esos países que tú dices ven la economía por encima del medio ambiente, por encima de la vida de las personas, de los seres vivos, de todos, ¿no? Es un tema terrible porque no se ve a la madre tierra como lo que es, quien nos sustenta, quien nos mantiene, quien nos... Nosotros, como conversábamos la vez anterior, si el hombre, si el ser humano desaparece de la tierra no le pasa absolutamente nada. Al contrario, se empieza a restablecer. Y yo personalmente, no sé ustedes, pero yo no quiero pasar a la historia como la peor especie que ha pisado jamás la tierra. Y lastimosamente, eso es lo que estamos consiguiendo. Se dan extinciones de animales, de varias especies de flora, de fauna. Constantemente, permanentemente, y no se detiene. Hace muy poco tiempo tuvimos un maravilloso discurso y una maravillosa campaña por parte de Greta Thunberg, una chica, tiene 14 años Greta. Wow. Ella dio un discurso fantástico y hablando respecto al calentamiento global. Una de las cosas que a mí más me impactó de lo que ella decía, voy a parafrasearla. Uh-huh. Decía algo así como, los adultos nos quieren dar esperanza. Es nuestra obligación darles esperanza a los jóvenes. Y ella decía, yo no quiero su esperanza. Exacto. No quiero esperanza. Yo quiero que ustedes sientan miedo, el miedo que yo siento todos los días. Quiero que entren en pánico. Se va a acabar. Y actúen como si su casa se estuviera quemando, porque se está quemando. Exacto, esto se nos va a acabar. O sea, ahorita no vemos la magnitud de lo que está pasando, porque todavía tenemos las cosas. O sea, tenemos agua, tenemos el aire, tenemos todo para que la gente siga cómoda en sus cosas. Pero poco a poco, en muchos lugares ya se está acabando eso. Y ahí verdaderamente ves el sentido de que algo está pasando y necesitas actuar de emergencia. Así es, esto es una crisis real. En una crisis no se sienta uno a hablar de qué es lo que está a pasar. Exacto, y verá, podemos hacer esto, ¿no? En una crisis se hace un rápido sobre la marcha. Exacto, y se hace un rápido análisis de lo que se tiene, de lo que ocurre, de lo que pasa y de lo que se puede hacer en ese mismo instante, y se actúa. Desde que fue nombrado, decíamos, en 1972 se hizo la primera cumbre de la Tierra. Se han perdido, ¿dónde estoy? Es que 30%. Hágame el favor de traerme un poquito más acá. Ah, ya. Sí, porque tengo buena vista, pero no exageremos tampoco. Eso. Iónica. desde que se hizo ya esta cumbre, el planeta ha perdido el 30% de su biodiversidad y enfrenta problemas globales, como el calentamiento global provocado por la actividad humana. En el 2009, la Organización de las Naciones Unidas decretó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, con el fin de recordar todo el mundo la interdependencia que existe entre los seres humanos y el resto de especies. En el 2010, México fue la sede del 10º aniversario del lanzamiento de la Carta de la Tierra, que se llevó a cabo en Guanajuato. Aquí se abordó por primera vez el tema de la mitigación y adaptación de las personas ante el inminente cambio climático. Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse a la Tierra, principalmente en algunos países, en diversos países. Nosotros tenemos también nuestra Pachamama, ¿no? Nuestra Pachamama, que ha sido tan denostada. El término, lastimosamente, ha sido como minimizado, ¿no? No queremos verla como lo que es, en efecto, es nuestra madre. Es la que te ayuda a llegar al mundo primero. La que te protege. Y te protege. Exacto. Y te da absolutamente te cuida, totalmente. Todo, absolutamente todo. La tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, nuestra casa. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, necesitamos promover armonía con la naturaleza y el planeta. Es justamente esa la visión, la convivencia armónica. Oye, yo quiero preguntar un tema. ¿Cómo llegar a crear conciencia a la gente? O sea, tenemos la celebración del 10º aniversario del lanzamiento, tenemos las Naciones Unidas, las cumbres, pero esas cumbres quedan en determinados sectores. Exactamente. Quedan en las cumbres. Pero de ahí, esas personas que van a las cumbres, ¿cómo llegan a transmitir el mensaje? O sea, ahí queda, se interrumpe el mensaje por completo. Sí, el problema es que, como tú dices, se queda el mensaje en las partes de arriba, en las cumbres, el tema es que hay que visualizar y enfocar la educación al día a día, ¿no? Uh-huh. Es súper importante enfocar la educación al día a día. Hemos estado muchísimo tiempo, hablando, por ejemplo, del tema del plástico. Totalmente. Del uso del plástico de un solo uso. Las fundas, todo. El tema de las fundas, el tema de los botellas. De los descartables, de todo lo que es descartable, sorbetes, etcétera. Sin embargo, yo sí pienso que debemos aceptar lo que está pasando como lo que es, una crisis, como decía. En todo problema hay maneras de, hay dos líneas para enfocar. Hay lo urgente y lo importante. Uh-huh. Y sí, es importante generar conciencia, por ejemplo, respecto al uso de plásticos de un solo uso, ¿no? A los desechables. El papel. A la utilización, a la sobreutilización de papel. Es súper importante crear ese tipo de conciencia, pero sí hay algo que tenemos que ver. Hacemos todos los días, absolutamente todos los días, y no nos damos cuenta qué gran problema representa. Y esto es grave. La ingesta de carne está llevándonos en serio a problemas ambientales terribles, en serio. La cantidad de contaminación que se genera para producir carne para consumo humano no se equilibra con nada. Es decir, ninguna industria contamina tanto como la industria cárnica. Y lastimosamente, de hecho hay que nombrarlo, es una industria para una élite. Claro. A nosotros nos suena a que no, o sea, todo el mundo come carne. No, sí es para una élite. Sí es para una élite. Tenemos países, como conversábamos el otro día, países, por ejemplo, como Brasil, como Etiopía. Argentina. No, Brasil y Etiopía, en este caso que voy a mencionar. Uh-huh. Son países que tienen, por ejemplo, altísima producción de soya. Uh-huh. Y tú dices, a ver un ratito, Etiopía, que tiene unos niveles de hambruna impresionantes, ¿produce soya? Una desnutrición brutal. Sí, señores, produce soya. ¿Qué hace con esa soya? Exporta a Europa para hacer con esa soya comida para animales de crianza que van a ser ingeridos por Europa. O sea, ¿nos damos cuenta de lo que pasa? Tienes a la gente más pobre, ¿no?, de los pobres, a la gente más pobre y desprotegida, alimentando al primer mundo. Es una barbaridad. Cada bocado de carne que ingerimos es una bofetada en el rostro de un niño hambriento. Claro, y totalmente. O sea, es incoherente, por así llamarlo. Primero tienes la desnutrición de ese país, que es altísima, es un lugar altísimo. Y después llevas a Europa ¿para qué? O sea, no llevas para el manejo natural, que sería la soya, sino para que alimentes a los animales para después comerte a los animales. O sea, es algo completamente incoherente. Es completamente absurdo. Y exacto. La afectación que la industria cárnica provoca a la tierra es sumamente elevada y es difícil de recuperar. La ingesta de carne no solamente provoca esta diferencia socioeconómica de la que estamos hablando, sino también provoca pérdidas daños irreparables. Exactamente, pérdidas absolutamente irreparables. Hace muy poco tiempo leí el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país con unos niveles de uso de energías renovables impresionantes. Tiene unas energías renovables increíbles y un manejo sustentable de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero no alcanza su sello, un sello verde, un sello de país absolutamente verde, por la cantidad de vacas que tiene. Y la cantidad de vacas contamina una barbaridad. La emisión de gas metano de las vaquitas provoca... el metano es uno de los gases que provocan el efecto invernadero. Entonces es sumamente grave. Igual los cerdos, se sabe que el excremento de los pollos contamina el agua de una forma impresionante por los niveles de azufre que tiene. Entonces es súper grave, es súper, súper, súper grave. Adicionalmente de los daños directos a la tierra que provoca al calentamiento global, también tenemos los niveles de maltrato animal que son inconmensurables, impresionantes, realmente. Impresionantes. Y no nos olvidemos que con eso también es una afectación a la tierra, ¿no? También estamos afectando a la tierra. Vacas llenas de hormonas. Eso justo te iba a decir. Plagadas de hormonas. Justo. Que, ojo, esas hormonas nos estamos comiendo nosotros. Uh-huh. Los niveles de mercurio, por ejemplo, que se han encontrado en el atún, son una cosa terrible. Terrible. Entonces nosotros nos estamos comiendo la tierra y adicionalmente no estamos comiendo nada que nos haga bien a nuestra vida tampoco. Y es increíble cómo vemos nosotros los videos en redes sociales, vemos en todo de los ríos y de los mares llenos de plásticos. Es increíble. Además de todo el problema con los animales, con los peces, es llegar, porque tú vas... Me invento, en este feriado, te fuiste a la playa, vas a encontrar eso, o vas a provocar eso. ¿Cuántas playas de acá del Ecuador han de haber terminado llenas de basura todo este feriado? Qué tristeza. El feriado anterior, yo no sé, no he visto reportes de este feriado, pero el feriado anterior fue una cosa vergonzosa, pero vergonzosa. Fue tan vergonzosa que lo sacaron en el periódico. O sea, miren cómo quedaron las playas después de que las personas vienen. Es terrible porque estamos viendo lo que a nosotros nos pasa a diario, ¿no? Nosotros que trabajamos en el tema de fauna urbana, uh-huh. Eso es lo que vemos, ¿no? Vemos un animal abandonado y ¿qué es? Este problema de mis manos ya pasó. Exacto. Y es problema. Verán ustedes qué hace. Es lo mismo que pasa con la basura. Es no, suelto la basura ahí y dejó de ser mi problema. No es cierto, señores. La basura que tú botaste no dejó de ser tu problema. Es problema de todos. Problema de absolutamente todos, incluyéndote a ti y a tus hijos. Exacto. Tenemos unos datos interesantísimos. Antes de que vayas con los datos, no sé si tú te acuerdas, tú viste la película de Los Simpsons. ¿Cuál? La película, sí. Es eso, justamente es eso. O sea, es el problema de uno afecta a todos. Justamente lo que tú decías, es lo que tú votas les va a afectar a todos, no solo a ti. Y por eso les pasó lo que les pasó, que sería espectacular que se pueda hacer eso, ¿cachas? País que haga eso... ¡Bum! ¡Domo! Ahí ya, ¡domo! Y verán ustedes qué hace. Y todos domados. Exacto. Triste. Vamos entonces con unos datos de la cumpleañera. La Tierra surgió hace más de 2.500 millones de años. Mide 12.713... No. Kilómetros de diámetro. Sí, ¿no? 12.713 kilómetros de diámetro. 12.756 medidos por la línea ecuatorial. Su volumen total de agua se estima en 1.420 millones de kilómetros cúbicos. O sea, del agua que vemos, abajo hay más. Básicamente. Su punto más alto es el Monte Everest. Obviamente desde la Tierra, ¿no? 8.848 metros sobre el nivel del mar. Su punto más bajo es el Mar Muerto. A 399 metros bajo el nivel del mar. Wow. La superficie terrestre es de 509 millones de kilómetros, aproximadamente. Kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados. Su velocidad promedio es de 30 kilómetros por segundo. Se mueve lento la gordita. Chévere. Su volumen total es de 1.083.320 millones de kilómetros cúbicos del volumen de nuestra queridísima Madre Tierra. Posee más de... Ayúdame a leer ese número extraño. A ver, son 7 billones. Billones. 600 millones de habitantes. ¡Wow! Y a mí me caen bien como 5. Exacto. Tanta eso. Gente y a mí me caen bien solo 5. Ya. Y todo esto, la mayoría es China, Japón. No, en serio. O sea, No, no podemos decir más. Todo el mundo ama ahí. La Tierra da un giro completo al Sol en 365 días, 6 horas, 9 segundos y 9 minutos aproximadamente en un año. Otra vez, la Tierra da un giro alrededor del Sol, 365 días, 6 horas, 9 segundos y 9 minutos, o sea, un año. Gira sobre sí misma en 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. O sea que el día, no tiene 24 horas. ¿Ah? Tiene 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Como ven, esta maravillosa, maravillosa plataforma hermosa en la que vivimos tiene vida, y como tiene vida, también tiene muerte. Se mantiene vivo. O sea, no sé cómo realmente, porque cada día se hace todo para que no se mantenga vivo, pero ahí está, respirando a cada momento. Les recomiendo, muy recomendado, déjame ver si me acuerdo el nombre del autor. La Rebelión de Gaia es un libro espectacular, ya me voy a acordar del autor, aguante. La Rebelión de Gaia es un libro maravilloso que nos habla de las cinco extinciones que ha tenido la Tierra, las cinco extinciones masivas que ha tenido la Tierra. Esta de los dinosaurios y tal, la que vemos a cada dato en Jurassic Park, esa solamente es una de las cinco extinciones que ya ha tenido la Tierra. Y según este maravilloso libro, dice que nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, estamos acelerando la sexta extinción. En la Rebelión de Gaia se habla claramente de que la sexta extinción está cerca. Y nosotros somos parte fundamental de ella. Vamos a ganar el premio. Por la mejor extinción de la Tierra. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, madre. Querida Madre Tierra, gracias y perdónanos por nuestras ofensas. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Hágale. Vámonos con otra noticia. Vámonos con otra noticia. Es positiva, en cierto modo. Es muy positiva. Las abejas de Notre Dame sobreviven al incendio. Cerca de 200.000 abejas que habitan Notre Dame han sobrevivido al incendio que devastó el techo de la catedral parisina hace 8 días. Exactamente. Las abejas están vivas. Hasta esta mañana no tenía ninguna noticia, ha explicado el apicultor Nicolas Genat, encargado de las 3 colmenas situadas en la sacristía situada a un costado del templo. Al principio pensé que las 3 colmenas se habían quemado. No tenía ninguna información, pero luego vi en las imágenes satelitales que no era así, y el portavoz de la catedral confirmó que entraban y salían de sus colmenas. Era inesperado. Recibí llamadas de Europa, por supuesto, también de Sudáfrica, Japón, Estados Unidos y Sudamérica, había comentado Genat. En caso de incendio y de los primeros signos de humo, las abejas toman mucha miel y protegen a su reina. Esta especie, la abeja europea, no abandona su colmena. El dióxido de carbono las adormece, señala Genat, quien espera volver a ver las abejas la próxima semana. Cada colmena produce en promedio cada año 25 kilos de miel, vendidos al personal de Notre Dame que las alberga desde el 2013. Se ha vuelto más común que se instalen en la capital francesa colmenas en diversos e inesperados lugares, como por ejemplo la Ópera de París. Bonitas, pobrecitas, tienen que irse acoplando al crecimiento de la ciudad, irse haciendo también citadinas, las abejas, y ojo, la abeja es Son culturales, ¿no? Es culturales. Exacto. Las abejas son uno de todos los animales fundamentales que tiene la naturaleza. Si las abejas llegan a extinguirse, nosotros no demoramos en hacerlo también. Acá en el Ecuador vivimos una tragedia realmente. Es muy triste saber que, por ejemplo, la abeja, la nuestra, la propia abeja de acá, fue, no en Ecuador, sino en Sudamérica, fue desplazada por la abeja africana. Se trajo la abeja africana en una búsqueda por generar más ingresos. Otra vez, volvemos al tema del capital por encima de la vida. Se me parece a Loja, ¿eh? A lo que pasó en Loja también, ¿no? Ah, ahora sí. El tema es que se trajo las abejas africanas en una búsqueda de generar más miel, de que las abejas produzcan más. Sin embargo, la abeja africana es algo agresiva y desplazó a nuestra abeja, que era más, tú sabes, en el acá en Sudamérica somos toda gente calma. Igual las abejas eran bastante más calmas, bastante más menos agresivas, entonces se desplazó a la abeja nuestra, nuestra abeja propia, así es que casi nuestra abeja está a un pasito de la extinción. Si ves una abeja por ahí, si ves una abejita caminando medio tontita, no la mates, no mates nunca una abeja. Si tienes posibilidad, en una cucharita un poquito de azúcar le pones, probablemente solo está cansada. Tal vez solo está cansada, necesita un poquito de energía y a seguir con su vida. Las abejas son fundamentales para nuestra vida porque nos ayudan en la polinización de las plantas. Me acaba de pasar, mi querida productora, el nombre que había olvidado. El nombre del autor de La Rebelión de Gaia, un libro súper, súper, súper recomendado, es Jorge Blasque. Jorge Blasque es el escritor de La Rebelión de Gaia. Métale un poquito de miedo. Como dice Greta Thunberg, es hora de entrar en pánico. En serio. Actuemos como si nuestra casa se estuviera quemando, porque se está quemando. Mi product, ¿qué fue? Nos vamos a... ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Ah, eres tornudo. Ya. Yo creo que se le estaban yendo las ideas. Sí. Y estaba botándonos para poder nosotros coger y decir, ah, ya, nos vamos a ir a un corte comercial en eso. Estos momentos. Y ya venimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, Quito. ¿Sabías que el núcleo central del Centro Histórico de Quito cuenta con un plan de acción para la gestión de riesgos antidesastres? Además de precautelar la vida de los quiteños, este plan busca salvaguardar nuestro fascinante patrimonio mundial. El Centro Histórico se prepara mediante un protocolo de acción ante eventualidades que pongan en riesgo los bienes patrimoniales, cuya destrucción representaría una grave pérdida para la ciudad y el mundo. De esta forma, no solo protegemos las construcciones de mayor historia en la ciudad, sino que también preservamos el significado y el valor que las personas le han dado a esas edificaciones. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos ya de regreso. ¿Sí, aló? Sí, buenas. Mari, me estabas llamando, ya te contesté. Cuéntame. Estamos ya de regreso, entonces, desde el oído animal. Seguimos con la Gacela Informativa. Esta noticia está así como medio loca. No les voy a dar, ni voy a leer el título para que no romper la sorpresa. Imagínate si pasa eso en un ojo como ser en cuatro. Ponte a ver, ponte a ver. Ya no quiero yo. Una mujer taiwanesa de 29 años acudió al hospital al ver que el dolor en su ojo y el lagrimeo no desistía. Seguía y seguía, que le dolía el ojo y lagrimeaba. Pensó que la irritación era causada porque tenía alguna cosa en el ojo, no sé, una porquería en el ojo. Porquería me pone, bueno. Y ya no sé. Ya le habían soplado, escupido y todo, pero no salía eso entonces. Escupido. El rime se le corrió alguna exacto, cosa. Alguna. Pero el médico descubrió con la ayuda de un microscopio que bajo su párpado se movían las diminutas patas de un insecto. Sí. Según la información divulgada por el canal de noticias taiwanés CTS, allí alimentándose de las lágrimas. El paciente, yo conozco gente que se alimenta de las lágrimas. Un minuto de silencio para un minuto personas. De silencio. Allí alimentándose de las lágrimas, la paciente tenía cuatro abejas. ¡Cuatro! Cuatro abejas. Era una, de cuatro milímetros cada una. Que, que el oftalmólogo extrajo. ¿El qué? Oftalmólogo. diga. Que el oftalmólogo. El oftalmólogo extrajo del ojo, jalando de sus patitas. Ella no podía cerrar los ojos por completo. Miré el microscopio y vi algo negro que parecía una pata de insecto, dijo la BBC, el sorprendido BBC, doctor Hong Chi-ting. Este doctor dice, agarré la pata y muy lentamente saqué una, luego vi otra y luego otra. Todavía estaban intactas y todas vivas. ¡Qué bestia! Increíble. Hong asegura que jamás ha visto un caso similar. Me encanta esos comentarios cuando Hong dice, nunca antes he visto algo similar. Y mira la cámara y dice, similar. Ajá. Por eso pues. Ajá, era tailandés. Exacto. Lo que pasa es que tú no hablas, querido tailandés. Sí, ¿no? Los insectos era terrible. Terrible. Los insectos que anidaron en el ojo de la mujer, identificada como la señora G, eran una especie de alíctidos, conocidos como abejas del sudor, porque son atraídas por la transpiración de la cual se alimentan. En los conductos lacrimales de la mujer encontraron otra fuente. Es una muy buena fuente de sales y proteínas. La mujer explicó que había estado arreglando las tumbas de sus familiares cuando sintió que algo entró en su ojo izquierdo, arrastrado por una ráfaga de viento. Lo que pensó que era simplemente tierra, resultó ser algo mucho más peligroso. El médico explicó que gracias a que llevaba lentes de contacto y evitó frotarse los ojos, las abejas estaban adentro, impidiendo que los insectos segregaran el veneno. O sea, ella no les molestó, entonces claro, las manes tranquilas. Exactamente. Podía haberse quedado ciega si estos animalitos segregaban el veneno. Pero, o sea, no son las abejas, obviamente, abejas, ¿no? Son unos bichos llamados abejas, me imagino, porque está medio grandecita la abeja. La mujer ha sido dada de alta y los médicos confirman su completa recuperación. Las abejas, según las declaraciones de Hong, sobrevivieron a la intervención y han sido enviadas al centro de investigaciones. Positivo para todos. O sea, sí. Sí, o sea, yeah, sí. Todos salieron bien, parados. Qué tenaz. Imagínate, lo que usted tiene adentro es un bicho. Iac. Y no tiene uno, tiene cuatro. No, pues, ese es el problema. Tenaz. Alguna vez, horrible comentario, ¿alguna vez les ha caído garrapatas? No. Horrible. Tuve el chance de conocer una hacienda en la costa, en Malaví, y ahí los sembríos son súper altos de paja, y ahí anidan full garrapatas. Uh-huh. Por eso es que los animales de vacas, caballos, perros, siempre tienen garrapatas en esos sectores. La garrapata es un animal impresionante, ¿no? Se queda quietito, estático, en estado como de hibernación, pequeñito él, hasta que siente que algo de sangre caliente pasa por abajo y se lanza. Y se enquista y crece. Bueno, fuimos, lo primero que nos dijeron, lleven mangas largas porque las garrapatas, no sé qué. Y la otra, obviamente, a dar la contra con el BBD. Chirisique, como decía mi abuelita. Entonces, después del paseo y todo lo demás, éramos con unas chicas holandesas que fueron también. Parecíamos monos, ¿no? Sacándonos la garrapata a la espalda de la una, a la espalda de la otra, a la espalda de la otra. Unos bichos horribles, realmente muy pequeñitos, pero la cosa es feísima. O sea, ver claro, que ser. Sale algo de tu piel y que se mueve es realmente desagradable. Vamos con musiquita. Ay, vámonos mejor con musiquita para quitar este sabor de boca. Después de esa anécdota desagradable. Exactamente, por favor. Vámonos a dedicarle a nuestra querida madre una canción por su cumpleaños. Nos vamos con Michael Jackson. Our Earth. Thank you.

Aquí llega el tema central. Aquí llega el tema central. Donde nadie se tiene la lengua. Y volvemos aquí en nuestro programa Desde el Oído Animal por los 940 AM y www.radiocce.com. ¿Se vio? Ajá. Se dijo, se tenía que decir y se dijo. Ahí está. Qué chistoso cómo salen temas en las redes, ¿no? Es increíble. Y se acoge todo el mundo y vamos. Y que es que ahora ya es más, no sé por qué lo hayan hecho, no estoy muy familiarizado con eso, pero ahora meten más a animales en este sentido, entonces se vuelve más viral, está el pollito, están otros animales, y es bueno, o sea, por algún punto es bastante bueno. Yo lo que me he puesto a pensar es, antes uno hacía burradas, y las compartía con los amigos, así, 3-4 amigos se enteraban, y de repente tú le contabas, verás, tengo una amiga que está loca y hace esto. Pero ahora haces una burrada y se entera todo el mundo. Exacto. Y se vuelve viral y todo el mundo enloquece con tu idiotez. O sea, son las víctimas de eso. Es tremenda la víctima que se hizo. Esto es la víctima. Y ¿sabes lo que es más chévere para los de la vieja escuela, por así decirlo? Que las burradas que decíamos nosotros antes, ahora son burradas de actualidad. Y no te diste cuenta, porque sí. Era entre tu grupito de amigos y decías las cosas y ahora te das cuenta, oye, eso yo decía. Y ahora sabe todo el mundo, qué bacán, me siento importante. Qué lindo, es súper importante. Así como son importantes los animales que vamos a hablar en el... A ver, veamos yo si no puedo, no, tienes que ser tú. Esta noche vamos a hablar en el... Tema central. Carlos... Urgente, urgente tienes que volver. Necesitamos un casting cuando no venga el Carlos de voces para eso. Eso es lo que hace el Carlos. El exactamente. Carlos anuncia el tema central. Bueno, pues vamos a tener en el tema central, vamos a conversar de curiosidades, cosas graciosas que se dan, en el tema, en el asunto de los animales de compañía, básicamente los perros. De manera general, las personas hablan de sus perros, hablan de las razas de sus perros y casi nadie conoce cuál es la raza de su perro. Entonces, sí, ¿no? Empezamos a hablar, a ponerle el nombre que se nos canta la gana a la raza del perro. Perro víctima, falta ahora. Víctimas, los perros son víctimas. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado de él? Hash Puppies. El Hash Puppies. El Hash Puppies. El alargado orejón. Este, el Hash Puppies. El Hash Puppies es realmente el Basset Hound. Es una raza de perro. Basset Hound. Es un perro. Ojo, este perro es un perro cazador. Originalmente era un perro cazador. Ahí donde le ves. Ajá. ¿Como el de qué? Como el... Sí. Exacto. Era un perro que se lo creó para cazar. Era un perro sabueso con su principal característica era su capacidad olfativa. Es un perro tenaz, cariñoso, afable, devoto, amigable, gentil. Es muy, tiende a seguir mucho. Muy familiar. Exactamente, es un perro familiar. Exactamente. Es el Basset Hound, no es Hash Puppies. Y no es del orejudo. El orejudo es el que se le caen los ojos parecido al Schwarzenegger. al ¿cómo se llama el Rambo? ¿Cómo se llama Rambo? Rambo es Sylvester. Sylvester. Ajá, le pusieron Sylvester Stallone, un perro que vivía cerca de mi casa porque tenía los ojos caídos. Era un Basset Hound. No era el parecido al... Y no es el perro que cuando crece arrastra las orejas. Tampoco es así, no. Este perrito es un animalito que tiene muchos problemas. Entraña problemas, por ejemplo, el tamaño de sus orejas. Su tamaño es pequeño y es sumamente grueso para... Exacto. El tamaño. Entonces tiene muchos problemas generalmente en las coyunturas de las patitas. De sobrepeso también, en muchos casos. También. Justamente por el peso, sus patitas son así como medio torciditas. Bueno, ese es el Basset Hound. Esperanza de vida de 10 a 12 años. Como todos, ¿no? Y bueno, cabe mencionar, y es importantísimo mencionar, que de manera general los perros de raza, que consideramos de raza, son más propensos a enfermedades y además viven menos. Uh-huh. exactamente. ¿Y Tito? Este es el clásico. Este sí, este tiene 9 películas, creo yo. Creo. Todos es demás. No lo sé, pero... ¡El Beethoven! Que yo nací, el man ya iba en la cuarta película, creo. El Beethoven es realmente el San Bernardo. San Bernardo. El San Bernardo. San Beethoven. ¡Beethoven! ¿Qué? Habla del Beethoven. Ah, ya. El Beethoven es una excelente película para toda la familia. El Beethoven es gigante. O sea, realmente el Beethoven es grande. A diferencia del Bassenhaut. El Bassenhaut. Bassenhaut. Es una raza de perro originaria de los Alpes suizos y del norte de Italia. Es un perro boyero. Más famoso como el mastín de Pirineo y es muy próximo al gran boyero suizo. Como les decía, tiene una masa corporal, escuchen bien, tiene una masa corporal de 64 a 120 kilogramos. Severo perro. Es un perrazo. Severo perro. Es un partidazo ese. Es vivaz, es amigable. Este también es un perro familiar. Es un perro para los niños, para la gente. Es calmado y vigilante también. Eso es súper protector. Cuida muchísimo. Esperanza de vida de 8 a 10 años. De 8 a 10 años por el tamaño, ¿no es cierto? Influye bastante el tamaño. El tamaño y obviamente la masa corporal. Si no tienes una buena nutrición, una buena alimentación para esos perros, se vuelve... Tienen sobrepeso y pueden tener algún infarto, ¿no? ¡Simón! Sí, el Samber... Les voy a contar una cosa que nos pasó, fue genial. Estábamos con mi compa Cristian de Catman y Dogin. Estábamos en una reunión por otro tema y nos llaman a un rescate. Nos dicen, hay una perrita que está pariendo en el redondel de la Villa Flora. Y nosotros estábamos así como a 4 cuadras. Entonces ya vamos, ¿no? Hay una perrita que está pariendo en la calle, ¿no? Entonces nosotros vamos y chuta, estábamos en una reunión, no teníamos absolutamente nada. Y en este sitio, oigan, por si acaso tienen una caja, una cajita para ver qué se puede hacer, ¿no? Para llevar claro. La perrita y tal. Entonces nos dieron una cajita, qué sé yo, una cajita, ¿no? Tú dime el tamaño porque soy muy mala dando tamaños. ¿Cuánto será esto? Una caja. Ya, de... Sí, es una cajita. Eso, una cajita, ¿ok? De eso, gracias, de 30 por 50. Cajita. Es que yo, en serio, yo te puedo decir de 3 kilómetros. Yo tampoco de dimensiones, no puedo, en cajas. O sea, yo 30... te digo, ¿caja de zapatos? No, más grande, de 30 por 50, dijo. Ya, perfecto. No sé cuánto sea eso, pero es 30 por 50. Eso, no es zapato. Entonces, no, agarramos una cajita y hay una telita que estaba por ahí, perfecto, corre al rescate, ¿no? Llegamos y nos encontramos con un policía que fue quien nos llamó y nos dice, ¿sabe qué? Le logramos llevar a una... mecánica que hay por acasito. Vamos a ver a la perrita, ¿no? Entonces vamos a ver a la perrita. Llegamos y la perrita era una San Bernardo. Entonces ni la cabeza entraba en la cajita que nosotros llevamos, ¿no? Sí, entonces sí, en efecto la perrita lastimosamente no estaba pariendo, estaba abortando realmente. Los cachorritos eran demasiado pequeños y bueno, al final el rescate se realizó. La perrita fue rescatada y posteriormente fue adoptada, pero ese fue muy gracioso porque generalmente dicen una perrita está pariendo. Claro, pues tú te haces la idea de que sí, en esta caja va a entrar y todos los vainas. Y le dejó un lindo recuerdo al Cristian en el brazo. Le movieron tanto a la perrita, estaba tan estresada que le mordió. Entonces, todo el brazo del Cristian adentro de la boca de este bichuelo, porque era enorme, realmente enorme, la perrita. Y hay otra raza que también es... Peliculesca. Peliculesca. Cinematográfica. Esa es. El Lassie. ¿Quién no conoce a los claro. Lassies? Tengo un perro Lassie. ¿Un perro? ¿Cuál es? Es Lassie, mi perro. No, señor, no, sí es Lassie, mi perro. Sí es. ¿Viste sí es la película? Es Lassie. Los Lassies son collies. El nombre de la raza bien es... Bien llamados... Collie. El collie es algunas razas de perro, pero este, el particular, el que nosotros conocemos es... parte de la raza Collie. Tienen origen en Escocia y en el norte de Inglaterra. El Collie tiene un promedio igual entre 10 y 17 años y hay el famoso... Ajá, 10 y 17 años. Hay el famoso... hay un perro que es muy muy famoso entre quienes realizan espectáculos, el espectáculos me refiero a deportes con estos animales, es el Border Collie. Uh-huh. El Border Collie es uno de los perros, según he leído, más inteligentes que existe. Aprenden una cantidad impresionante de órdenes y son capaces de entender una infinidad de palabras específicas. De códigos y todo. Los Border Collie. ¿En serio? Tenemos otros perros, por ejemplo, los lobitos. De todos. Ay, sí. Es el lobito. El lobito de los dos colores de ojos. Qué lindo. Los lobitos son los husky siberianos, les dicen. Bye, los lobitos. ¿Cómo le dicen a los pastores alemanes? El pastor alemán. Ah, el Rex. Los Rex. Porque había una serie que se llamaba El Comisario Rex. Exacto. ¿Sí van? Sí. ¿Yo por qué no he visto El Comisario Rex? Bueno, voy a ver El Comisario Rex. Maravilla. Claro, de ahí fue el... Deme ese Rex, quiero adoptarle. Ve, lindo este Rex. El Rex. No. El pobre... Y adicionalmente a eso también, muchos policías, tanto aquí en el Ecuador como en el mundo, tienen ese tipo de impostores alemanes. Entonces, impostores alemanes. Exactamente. Entonces también por eso la gente es, ¿ves? De perro policía también. Es el único pastor al que le hago caso. Eso. Pastor alemán. Lo único que me dé la bendición, por favor. Eso. El perro de papel higiénico. ¿Viste, Scotty? Qué lindo. esos son golden. ¿Cierto? Sí, son Golden Retriever. Igual, los... ¡Ah, la salchicha! La salchicha. Esto se llama... Espérate. Espérate. El perro salchicha. ¿El perro salchicha? ¿Cómo se llama el perro salchicha? Siempre perro me olvido. Salchicha. Sí, ese perro salchicha también ha salido en algunas películas. Realmente ha salido... La gente lo dice, ¿no? Ese perrito, ve, el alargado. Dachshund. El alargado. El Dachshund. Es alemán, ¿no? Sí. También es llamado Dachshund. Qué o raro, perro, ¿no? Salchicha, es una raza canina muy... En la media les encanta las salchichas, ¿no? ¿Cómo no podía ponerle de otra forma? Su peculiar fisonomía se debe a una mutación genética, wow, conocida como bassetismo, que dota a los ejemplares de unas extremidades muy cortas en relación al tamaño del cuerpo. Estos son los hermosos perros salchicha. Cabe indicar que las razas de perro son todas manipuladas, uh-huh, todas son manejadas. Entonces, muchos de ellos presentan enfermedades porque se han casteado madres con hijos, padres con hijas, etcétera, etcétera. Entonces, no se ha visto como la mejor crianza para el perro, la mejor, simplemente se ve que se vea bonito, claro, que replique las características necesarias, que etcétera, etcétera. Entonces, tienden a presentar varios problemas de salud. Así es que yo personalmente, de verdad, recomiendo los mestizos. Esos son los mejores. El Delmer es lo máximo. Son lo máximo los perritos mestizos. Aparte, son únicos e irrepetibles. Y tienen el corazón más grande porque son agradecidos de esa segunda oportunidad de vida que tienen. Aparte, entonces... no me venga a decir una cosa. Somos el país más mestizo de América Latina. Déjese de razas, hable serio. Nosotros somos súper mestizos y estamos súper orgullosos de serlo. Tenga un perro que le represente. Tenga. Un mestizo. Ah, pero... sí, caminando con un perro que es más fino. Exacto. Que uno, ¿no? Sí, más fino que uno el perro. Sí. Ni los de Hollywood tienen perros de raza, sino mestizos. Nos vamos, señores, vamos, porque nos están ya cerrando los micrófonos, así como cierran las cosas. A veces, un abrazo gigante para todos. Nos vemos el próximo lunes. Esto es Desde el Oído Animal. Mi nombre, Esteban Ruiz. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Y gracias por estar súper pendiente de lo que nosotros hablamos, pensamos, amamos, sentimos desde el oído animal. Carlos, recupérate pronto. Te esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, Julián. Gracias, Cris. Muchas gracias. Chau, chau. Déjese hacer esto, por favor. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.